Pero che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Buenas tardes, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores. Nos encontramos nuevamente en vivo y en directo desde la sala Clotario Oblest, aquí de la sede de la Confederación General de Trabajadores, emitiendo este capítulo, si no me equivoco, ya vamos como en el 152 capítulo de este programa que busca, como ustedes saben, la divulgación económica. Y en esa multidisciplinariedad, me cuesta esa palabra, en el día de hoy vamos a estar hablando de una movilización que se nos viene. Vamos a estar hablando justamente también de la reforma laboral que se saca a discusión esta semana, el día miércoles, si mal no me equivoco, en el Senado. Pero antes, como siempre, no sería posible este programa si no fuera por el trabajo de nuestro compañero DJ Clotario, quien desde las perillas detrás del vidrio permite que nosotros salgamos al aire lunes a lunes y con repeticiones los días martes a mediodía, no lo olvidemos. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando de una movilización que se va a efectuar el día 6. Este es como un poco un programa antesala a aquello y por lo mismo tenemos a un invitado el día de hoy, Leandro Torquio. ¿Cómo sí, estás, Leandro? Hola, ¿cómo estás? Leandro es del Comité Iniciativa por la Unidad Sindical, del CIUS. Nosotros ya hemos tenido aquí voces del CIUS. Bueno, la CGT misma participa del CIUS. Pero fue justamente después de la protesta del 1 de mayo que tuvimos aquí a un compañero. Eso fue para evaluar un poco cómo haya sido la convocatoria, el desarrollo, el desenvolvimiento de aquella congregación, digamos, que este año fue un poco más concurrida que otras veces. Y justamente también en torno a algo que era lo que traía la contingencia en aquella época, y todavía es contingente, que tiene que ver con esta reformita, estas reformas ideológicamente falsas del gobierno de la neomayoría, en este caso la reforma laboral, y que esta semana en particular, más bien, digamos, en la última semana, porque estamos empezando en este día lunes, yo he visto al menos harta columna de opinión en la prensa, afortunadamente también harta oposición, pero también cierta oposición, de la patronal. Vamos a estar degradando un poco aquello, pero antes vamos a dejar que Leandro nos presente un poco las labores del comité para aquellos que no lo conocen y de alguna manera ya irnos invitando, que va a ser la misión del programa este, para la jornada de movilización del día jueves. Leandro. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos parte del CIU. El CIU es una coordinación sindical, un espacio sindical clasista que agrupa hoy día como a 15 expresiones distintas. Somos más de 200 sindicatos, formalmente agrupamos más a cerca de 30.000 personas, hay sindicatos nacionales y en concreto nos hemos unido, cada uno tiene su experiencia, su acumulado de trabajo sindical por año. Nos hemos unido para expresar una opinión desde el sindicalismo clasista, porque nosotros pensamos que las actuales estructuras sindicales que existen son estructuras sindicales que son del pacto social, ¿no? O derechamente son pro patronal. Y nosotros pensamos que es indispensable para hacer los cambios en Chile que los trabajadores que pensamos que tenemos que ser protagonistas, velar por nuestros intereses, que pensamos que existe lucha de clase en este país, por lo tanto, intereses contrapuestos con la patronal, debemos tener una coordinación, un espacio. Y en ese camino nos hemos unido y hemos estado realizando distintas iniciativas desde el año pasado. Una de ellas es la expresión del 1 de mayo clasista. en Santiago, que aglutinó a miles de personas. Y en esta ocasión hemos estado en una campaña de rechazo a las reformas laborales que nosotros catalogamos como patronal. ¿Por qué? Porque en Chile las reformitas actualmente ya no nos sirven. Aunque den una reformita pequeña, nosotros pensamos que la única posibilidad de que los trabajadores cambien su situación es que exista un cambio más radical, más global, un cambio del código laboral. Enfrentar otro código laboral, no esta reformita que además la están discutiendo entre los mismos corruptos de Soquimich, de Penta, esto que son patronales, una especie de voluntariado del patronal, digamos, personas que dependen de las boletas pagadas, como hemos visto en estos escándalos. Entonces, no tenemos cero confianza en ello, y lo que nosotros estamos planteando es que hay que decir que no, que hay que ir por un cambio, pero ese cambio necesita la organización de los trabajadores, necesita confiar en nuestras propias fuerzas, y por eso hemos levantado la consigna para este 6 a una expresión: rebélate contra el sistema. Lo que nosotros estamos diciendo, desde allá no van a venir soluciones para los trabajadores, la solución es que nos organicemos y exigemos soluciones de hecho, y que esas soluciones de hecho en el proceso después se vayan convirtiendo en leyes en particular. Entonces, a eso estamos diciéndole a la gente: no confiemos en las mentiras de este sistema, organízate y lucha. En las últimas semanas han salido incluso a hacer difusión, digamos, a entregar un poco y hacer el llamado, que es como adelantarse un poco a lo que va a ser esta jornada de movilización. ¿Cuál ha sido la recepción de la gente en la calle? Mira, ha sido interesante. Bueno, constatamos una cosa que nosotros sabemos de antes, que hay mucha ignorancia. Hay incluso desinterés, este desinterés formateado de parte del sistema. Un desinterés de que la gente no viva su vida en este individualismo, digamos. Y eso nosotros sabemos, por eso en Chile hay poca organización sindical, por eso partamos de esa base. La mayoría de los trabajadores no está organizado, porque además no cree ni le han metido esta idea de que lo colectivo es malo, sálvese quien pueda. Y nosotros estamos diciendo no, pues aquí la posibilidad que existe es que... Entonces hemos constatado esa realidad que existe. Y segundo, sí hemos constatado también otra cuestión importante. El trabajador y la trabajadora chilena piensa mal del empresario, y con justa razón. Piensa mal del gobierno. Piensa mal de estos políticos del sistema. Porque claro, porque los cagan permanentemente. Con los sueldos bajos, con esta dictadura del capital que existe al interior de la empresa. Y entonces hay una gran desconfianza, una gran decepción. Incluso aquellos que prometieron hace muchos años tras la alegría de Dios, o los cambios que ahora esta nueva pillería, esta nueva minoría, por así decirlo, ya no es mayoría, hay una desconfianza. Y en tercer lugar, esa desconfianza también te da un nivel de desesperanza. Entonces, lo que nosotros pensamos con esto, con este llamado, y por eso es tan importante el CIU, es que tenemos que levantar la esperanza, pues levantar la necesidad de organizarnos, levantar la necesidad incluso intelectual de poder discutir con el patrón, discutir con la patronal, discutir con el gobierno, de que estos cambios que nos están diciendo son mentiras. Porque para ver un cambio real en Chile, en primer lugar hay que sacar la negociación colectiva desde la empresa. Porque mientras esté la negociación colectiva al interior de la empresa, el poder que tiene el patrón sobre ti es inmenso. No solamente en la negociación, sino durante todo el periodo de tu trabajo. Por lo tanto, tenemos que ver la negociación ramal o supraempresa, ¿cierto? Tiene que haber derecho a huelga real. Porque esta huelga arreglada, que los tipos te dicen cuándo, cómo, digamos, que te pueden reemplazar trabajadores, que te pueden generar donde el papel de los abogados parece que es más importante que el de los trabajadores, no está en ningún lugar del mundo. Entonces tiene que haber el derecho a una huelga real. Tiene que haber protección a los trabajadores. Y nosotros tenemos que presionar al Estado y a la patronal para que eso sea reconocido. Y para eso tiene que haber un nuevo código laboral. No el código laboral que inventó la derecha y que ha administrado esta nueva pillería. Ahora, digamos, a puertas, digamos, de la negociación más dura, digamos, que se va a dar ahí en el Congreso, justamente estamos hablando de la esperanza. ¿Qué crees tú que pueda salir de esa? Sí, porque, por ejemplo, el día, te quiero dar un antecedente. Porque lo que dices tú, la esperanza es fundamental, ¿eh? Me ha costado entenderlo. Mm. Claro, uno que tiene el bichito adentro de repente siempre anda con la esperanza, claro, porque si no hay esperanza, mejor dejamos. ¿Para qué vamos a seguir, no es cierto? ¿Para qué se hace este programa? Sí, ¿para qué venís tú para acá? Efectivamente, es porque tenemos ese bichito de la esperanza, y que eso es que quizás la única cosa que nos diferencia de los que no están organizados en este momento. La perspectiva de que se pueda cambiar algo. La mayoría debe decir que, ¿qué? Si no va a cambiar nada. Nada, claro. Pero el enemigo es fuerte, es grande. Y por lo general muestra dos caras, pero es uno solo. Si no es la nueva mayoría, es la alianza, y si no, son los dos juntos. La otra vez para el paro de los profesores, cuando no se había aprobado el tema de la idea de legislar, al otro día rápidamente hicieron un pacto y listo. Lo tenían, ya lo habían sacado. ¿Cómo ves tú el tema ahí? Mira, nosotros... Para frenar un poco, para generar presión es que en este momento. Nosotros, nuestra postura es muy simple y clara. La esperanza va a estar dada en función de la organización y protagonismo de los trabajadores y movilización. Nosotros tenemos cero confianza en la vía institucional que presenta esta nueva minoría y obviamente no sé cómo le pusieron a este nuevo engendro de la derecha, este intento por... No, por ahí no va el camino, aunque nos digan que van a cambiar cosas. Y ya dijeron, la alegría ya viene y no llegó, ¿cierto? Está claro. ¿Por qué le vamos a creer a esos tipos? A los tipos que no hicieron nada, que siguieron privatizando el cobre, que tienen la cagada medioambiental, ¿por qué le vamos a creer? Entonces lo que nosotros estamos diciendo, no, aquí necesitamos organizarnos, luchar. Y nuestra expresión es la siguiente, no es que estemos en contra de conseguir más peso, obviamente que es parte del sindicalismo, ¿cierto? Una negociación, conseguir mejores condiciones. Nosotros queremos vivir hoy día mejor, no solamente este futuro. Pero lo que nosotros decimos, bueno, hagámoslo de hecho, como sucede. Resulta que hay que tratar de pasar, sabemos que no se puede 100%, tratar de pasar sobre la legalidad, como lo han hecho en estos momentos los contratistas del cobre, un acuerdo marco que no son legales, son acuerdos de correlaciones de fuerza, como lo hicieron los trabajadores de la NEF, ¿cierto? Que en el fondo empezaron a hacer paro y negociaciones que tampoco son legales. Claro. Entonces lo que nosotros planteamos desde el CIU es decirle, alerta, no están mintiendo. La única posibilidad es que tienes que organizarte. Y por lo tanto que en las próximas negociaciones colectivas nosotros proponemos, y eso estamos construyendo desde el CIU, una negociación colectiva tipo. Y esa es nuestra plataforma. Una negociación que pueda ser. Porque esto se ha logrado en distintos lugares de acuerdo a la negociación directa de los trabajadores con la patronal determinada. Entonces es es una combinación, pero donde entre aspectos legales y aspectos de hecho, pero en esta combinación la cuestión más importante, la más fundamental, cualquiera sea el camino, es que tiene que haber protagonismo de los trabajadores. Y para eso los trabajadores tenemos que mejorar nuestra organización, nuestra confianza. Y a eso es la buena nueva del CIU, a decir, bueno, aquellos que estábamos peleando separados, la UCT, la CGT, la Confederación Bancaria, el Sintrac, los FENAIPICOS, ¿cierto? La gente de la CEPCH y otros más que pretendemos también, gente que hoy día estamos cerca de disidentes, pues, en la NEF, conversaciones con otros sectores, debemos decir, unámonos, expresemos esta unidad y que volvamos a decir, no, pues, aquí está el sindicalismo. Y además, una cuestión importante para nosotros que es fundamental, es que este sindicalismo tiene que terminar con la corrupción que ha metido el sistema al interior del movimiento sindical, porque esa es una realidad que va en contra de todos nosotros. Porque si hay un sindicalista corrupto, como existen, claro, la gente que dice, son la misma cosa. Entonces, pasa mucho eso. Entonces tenemos que nosotros mostrar, no, aquí hay una cosa distinta. Nosotros, claro, queremos en algún momento también sentarnos, como lo hacemos decir, estas son nuestras exigencias, pero lo queremos hacer también con consulta a nuestras bases, lo queremos hacer de manera transparente, lo queremos hacer sin dobleces y teniendo claro que los intereses nuestros, de los trabajadores, no son los intereses de los empresarios. No podemos llegar, podemos llegar a acuerdos, pero son parte de una correlación. No son esto de que todos vamos a sacar, que somos iguales, que eso es mentira. ¿Cierto? Este management participativo que ha metido una empresa, que todos somos iguales. Claro, yo puedo llamar a mi gerente, le puedo decir, hola, tratarlo de tú, jugar a la pelota, almorzar juntos, pero a la hora de decidir los sueldos, hasta ahí nomás llegamos con nuestro con nuestra expresión. Sí. Entonces, en esa parada está el sur. Entonces, este 6, nosotros hemos dibujado una jornada que tiene como ese objetivo, pero que es una jornada no terminal. Estamos recién empezando. Rebélate contra el sistema es que queremos, si este jueves, por ejemplo, llamamiento a no pagar las cuentas, un día que la gente no pague las cuentas, se revela como pueda, como quiera, como le dé su condición, pero a lo mejor más adelante van a ser dos días, tres días, y así sucesivamente hasta que logremos una situación donde los trabajadores sean escuchados. Bueno, justamente vamos a seguir en el bloque que viene hablando hablándoles, digo, a ustedes del Rebélate contra el Sistema. Vamos a ir con nuestra primera pausa musical. Vamos a seguir hablando después con Leandro Torquio del CIUS. Vamos a ir con esta canción, como tú decías, Rebélate. La escuché ayer, yo no la conocía, fíjate. Es una canción de la República Española, la Revolución Española, que dice, si me quieres escribir, que dice algo así como, si me quieres escribir, ¿a dónde me puedes encontrar? Es en la tercera línea de fuego del campo de batalla, algo así. Entonces, creo que le viene, ¿no, DJ Clotario? Sí, estamos bien. Para también conversar y profundizar un poco en este llamado Rebélate contra el Sistema, de que cuál es este llamado efectivo para las movilizaciones del día 6 de agosto contra la reforma laboral. Y después seguimos conversando aquí con Leandro Torquio del CIUS. Escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, mixta primera, línea de fuego. Tercera brigada, mixta primera, línea de fuego. En el puente y también la pasarela. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Que los tiren 10,000 veces los haremos. 10,000 veces que los tiren 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Bien barato y de buena forma. tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. Fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ahora volvemos, después de esa canción, si me quieres escribir, con esta entrevista que estamos realizando a Leandro Torquio en la antesala de las movilizaciones del día 6 de agosto, esta jornada de movilización, con esta consigna de rebelate contra el sistema. Y justamente, Leandro, porque en eso quedamos en el bloque previo, me gustaría que profundizáramos un poco en eso. Quiero partir simplemente con que hay un llamado a una marcha. Pensaba en que podamos asistir a aquellos que trabajamos en los horarios más, digamos, más típicos, ¿no? En los horarios más clásicos. Porque si no me equivoco a las 6 o a las 7 de la tarde. Pero expláyate con eso, pero también que nos cuentes un poco, porque en off estábamos hablando justamente de, o sea, lo mencionaste anteriormente, este hecho de que donde pueda, como pueda, claro, como pueda, pero en off también contábamos el hecho de decirlo de una manera la cual se vea realmente como una invitación. O sea, no estamos imponiendo, digamos, no es el llamado, digamos, este programa a decir esta es la forma de rebelarse. Sí. Pero te dejo a ti, Leandro. Sí, mira, en el CIU lo hemos discutido bastante. Nosotros tenemos una voluntad de construcción, una voluntad clasista, de unirnos, pero nos damos cuenta también de nuestra debilidad, ¿cierto? Quisiéramos ser mucho más, quisiéramos que los trabajadores estuviéramos más organizado. Estamos absolutamente convencidos que para cambiar en Chile los trabajadores tenemos y trabajadoras tenemos que organizarnos y ser una fuerza para ser escuchados. Ese es un proceso que ha sido muy difícil, que sigue siendo difícil, porque no solamente depende de nosotros, depende también de la acción del sistema, la acción del Estado, de la represión, de los miedos, de esta coaptación que el sistema tiene, las tarjetas de crédito, un sinfín de cosas. Pero bueno, nosotros estamos en esa voluntad. Y en ese sentido, lo que ha pasado en este país, lo que está pasando en este país es indignante. Los trabajadores debiéramos tener una fuerza para parar el país, decir, basta a la corrupción, basta este saqueo que hay del país, basta el abuso, que se vayan, ¿cierto? Y que vengan los sectores populares a ejercer el poder. Eso es lo que nosotros quisiéramos, incluso moralmente, de indignación. Pero para eso no existe la fuerza y hay que formarla. Y en ese proceso estamos, con estas dificultades, luchando contra todo. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos acuñar en un proceso una idea, que es rebélate contra el sistema. no le creas. Organízate, no les creas. Y este Revélate es de acuerdo a las posibilidades, condiciones, conciencia, organización, sensibilidad que tenga cada uno. Revelarse puede hacer un poema contra el sistema, revelarse también puede hacer en otros casos, como lo hacen sus contratistas del cobre, hacer barricadas contra el sistema, como lo hace la gente de Caimanes, como lo hacen los pescadores artesanales. Revelarse puede ser también hacer un cuchareo en tu trabajo, revelarse puede hacer un volanteo, cualquier, una actitud que vaya creciendo, que vaya diciendo, viene algo desde el pueblo, desde los trabajadores, llamémosle desde abajo, desde al lado, desde el costado, diciéndole, no, esto ya no da para más, hay que cambiarlo. Entonces, esta idea, nosotros llamamos al CEI una jornada de movilización. Esta jornada es movilización. En el caso del CIU, vamos a estar durante todo el día haciendo actividades de propaganda, de agitación, dando a conocer nuestro planteamiento, y en la tarde vamos a estar en una marcha a las 7 desde Plaza de Armas. Esperamos que esto, entendemos que algunos pobladores, por ejemplo, de las coordinadoras Los y las que luchan, que adhirieron, gente de Peñalolén, van a hacer también actividades poblacionales ese día, de acuerdo, tendrán que definirlo ellos, de acuerdo a su propia bajada incluso. Nuestro tema es contra la reforma laboral, por cambiar el código, por un nuevo código laboral y por hacer acciones de hecho. Pretendemos que los estudiantes también se expresen. Pero es esta jornada, una primera, después definiremos, tenemos un calendario de aquí a final de año, que termine de acuerdo a cómo vaya creciendo en actividades más potentes que la que va a haber el jueves. Habíamos conversado con compañeros de consultorio que pusieran banderas negras, otro que pusiera un afiche, es la idea de la actitud, es decir, esto no da para más, tenemos que organizar, ¿no? Esa es la idea del el espíritu de lo que estamos llamando. ¿Y el cacerolazo en el barrio alto es rebelarse contra el sistema? Tangencialmente, fíjate, pero yo como en todas las cosas hay intereses de clase, ¿no? Sí, porque... O sea, por ejemplo, uh-huh, el tema de la delincuencia y de la violencia lo vivimos a cada rato, en todos lados. Y los que más sufrimos violencia, en general, somos la gente más humilde, los que vivimos de un sueldo. Vivimos la violencia del trabajo, de la patronal, vivimos la violencia en nuestras poblaciones cuando nos revisan a cada rato. A mí me gusta el fútbol, por ejemplo, la violencia que hoy día con esta ley del estadio, te registran entero, casi no puedo ir al estadio. Vivimos distintos tipos de violencia, la violencia de los sueldos, de las pensiones miserables, la violencia de que no te atienden en el consultorio adecuadamente, y también la violencia de la delincuencia. Ahora, para hablar de delincuencia, en primer lugar, hablemos de los grandes delincuentes. ¿Y cuáles son los grandes delincuentes? Los de Penta, Soquimiche, estos tipos que los tipos que coimearon la ley de pesca. Hoy día tenemos una ley que ya está comprobada, que la ley de pesca, que los pescadores quieren anularla, que está comprobado que es corrupta, una ley hija de la corrupción. Y así, o es cosa de ir a ver la represión, por ejemplo, que han tenido Carabineros con los trabajadores que están en huelga aquí en el metro, la línea 3, ¿cierto?, en concreto. Y también existe esta delincuencia poblacional, que tenemos que buscar una solución. Al sistema se le está escapando de las manos. ¿Por qué se le está escapando de las manos? Claro, siempre va a haber en cualquier sociedad una franja de personas inadecuadas, digamos que, y tú tenés que tener algún sistema de control social, incluso de cárcel o de, ¿cierto?, en esta sociedad de este tipo, una franja. Pero ya está comprobado que esas franjas aumentan en la medida en que no exista cohesión social, po. Lo mismo que hoy día reclaman contra el divorcio, son los que han generado un sistema de absoluta individualidad, digamos, claro, atomización. No se vive en comunidad. Si viviéramos en comunidad, obviamente que nos respetaríamos de otra manera. Obviamente que no existiera estas barbaridades, como un ejemplo, unos tipos, ¿cierto?, van y queman un cajero, o sea, en Hualpén, cuestiones de ese tipo. Son como, yo la otra vez decía, es como esta horda que están determinadas, que están como acechando la oportunidad, pero eso es un efecto de causa más profunda. No es, entonces estos tipos quieren, es como si un médico atacara la causa, el efecto. Tiene que intentar atacar el cáncer. ¿Y cuál es el cáncer? Este sistema maldito que nos tiene como nos tiene. Entonces, la solución real es cambiar el sistema. No para eliminar 100% los problemas, porque siempre van a haber, pero para achicarlo. Mira, Chile es el país en el mundo, después de Corea, que tiene más suicidios juveniles. Hay una preocupación. Chile es el país que tiene el 60% de sus trabajadores tomando algún tipo de droga para sobrevivir, o dueñas de casa, ¿cierto? Este comercio de fármaco en la feria. O sea, para vivir este país tenés que drogarte o estar loco. Sí, de hecho salió la otra vez que el 82% de los chilenos lo tenían notado, que ha presentado patologías derivadas del mercado laboral. Hay una serie de patologías. Entonces estos tipos quieren echarle, o sea, los tipos producen algo y después quieren echarle a lo que produjeron, le quieren echar la culpa. Entonces hay algo que está mal. Hay una solución que no viene por más Paco. No quiere decir que uno... O sea, ¿quién va a estar de acuerdo en esta brutalidad que sucede a cada uno de nosotros en las poblaciones que te asaltan? Hay que organizarse. Entonces, lo del barrio alto, ¿qué es lo que es? Es efecto de una campaña publicitaria que lleva adelante el Mercurio. Porque el Mercurio hace 2 meses empezó con estos relatos de gente high que fue... Pero son los mismos que generaron las condiciones para que eso sucediera. Entonces, ¿qué solución queremos los chilenos? ¿Una solución de parche? Es como la ley de los estadios. O sea, erradican la violencia... del estadio, quieren erradicarla, pero ¿qué es lo que van a hacer en el fondo? Correrla del espectáculo, que suceda en otro lado. Claro. O sea, no interesa solucionar el problema, necesitan que funcione el negocio, entonces no quieren solucionar el problema social, porque lo que sucede es eso. Bueno, ¿y qué es lo que van a prohibir? ¿Que Chile sea campeón de América nuevamente? Porque la media cagadita que quedó, pues, ¿cierto? Donde le dio un poco, ¿cuánta gente? ¿O van a prohibir los recitales? ¿Los embarras que quedan en cada uno de los recitales después? Estamos frente a una sociedad, el neoliberalismo ha formado una sociedad explosiva, que está por todos lados chorreando inestabilidad. El sistema tiene un problema, y no lo va a poder solucionar. Tenemos que ser los movimientos sociales, la organización, la gente que quiere vivir bien, los sindicatos son los que tenemos que buscar. Entonces, pero para eso necesitamos los instrumentos. No necesitamos creerle a estos tipos que dicen que en el Parlamento van a resolver. ¿Qué van a resolver en el Parlamento? ¿Qué? Estas reformitas que al final todas traen tremendas letras chicas. La letra chica pasa a ser la letra gigantesca y te pusieron... Es publicidad. Para que voten por la señora Bachelet. Bueno, ¿quién es el presidente de Chile? ¿El señor Burgo o la señora Bachelet? De ahora aparece como, o sea, como esta diferencia que hacía alguien entre Michelle y Bachelet. Claro, Bachelet es la política que es bastante inacta, y Michelle era la señora buena onda, tu mamá, po, que te abraza, pero ese tu mamá que antes que tú le decías, puta, la señora buena onda, igual que nosotros, todo el motivo se quebró, po. Porque ¿quién le va a creer que ella no sabe lo que está pasando? ¿Quién va a creer que ella no sabía que se le aplicaba la ley antiterrorista a los mapuches? ¿Quién va a decir que ella no sabe financiamiento? Oiga, si el encargado de finanzas de la campaña de señora Bachelet, el señor Rosenbrock, ¿cierto? Que era el de Endesa, po. Sí. ¿Y quién es Endesa? Bueno, entonces, afortunadamente la sociedad esto ha ido caminando, hay más conciencia y por lo tanto a los trabajadores y trabajadoras hay que organizarse. No tenemos otro camino. No va a haber una solución mágica. No va a venir el líder, este hado madrina o hada madrina, que no va a solucionar el problema. Hoy día en particular depende de ti, depende de mí, depende de tu vecino, de organización. Es difícil, pero no es posible. Oye, al respecto, lo estábamos conversando incluso antes cuando sacamos el tema de la esperanza, y te lo había mencionado, ¿cómo observas tú el tema de la criminalización, digamos, de la protesta social, que ha sido como la forma, digamos, genérica de llamarlo comúnmente, digamos, pero al menos desde los espacios, digamos, que resisten al avance de este capitalismo. Pero con un hecho en particular, digo yo, con el asesinato de Nelson Quichillao. Bueno, primero hay que asumir una cuestión que es bastante difícil para los chilenos y chilenas, es intentar tener una visión más global de la sociedad. Estos tipos han generado un sentido común, un pensamiento que ha sido generado por los medios de comunicación del individualismo, de que tú solo miras lo que pasa. Y es un gigante que tú no puedes cambiar, porque tú solo que vayas a cambiar, ¿cierto? En tu pega, te resignáis a salvarte como podáis. Eso se ha generado. Entonces tú estás contra el... y por lo tanto ves como enemigo a todos. Sistema ha generado eso, la desconfianza entre los chilenos. La otra vez salió un estudio de cuántos son los amigos que tienen los chilenos en Latinoamérica. Y somos el país que tiene menos amigos. Creo que tenemos como 2 o 3 amigos, así amigo, por así decirlo, como promedio, porque seguramente... Y claro, el brasileño tiene 10, el argentino tiene otro, porque tener amigos, vivir en comunidad, pues entonces piensa. Entonces, el sistema tiene un problema de anomia, por así decirlo, aunque es una palabra de la sociología funcional norteamericana, pero ya una anomia, ¿cierto? Está malo. Y dentro de eso, vivimos desconformes. Ahora, pero el sistema actúa con lo que se llama manejo de conflicto. O sea, el sistema mantiene un statu quo, no puede eliminar todo. Esto está estudiado incluso por la policía española, hay manuales que han salido a la luz pública. Los tipos necesitan válvulas de escape, distintas expresiones. Entonces, en ese sentido, te busca asimilar expresiones de protesta social con la delincuencia común. Te gusta, hay una construcción mediática de por medio. Entonces, todo, la otra vez, por ejemplo, el señor Orrego, porque hubieron unos disturbios en el 1 de mayo, esto es la marcha nuestra. La CUT, pacífica, lo felicitó y definió la marcha de nosotros, que éramos trabajadores, sindicatos, etcétera, etcétera, donde participaron algunos grupos que no estaban convocados, como la marcha de los delincuentes. O sea, ya ni siquiera era encapuchado, era los que marchábamos, éramos los delincuentes. Entonces, el sistema le saca un rendimiento a este desorden social que existe, que hay que ordenarlo de alguna manera, y este sistema no genera ese orden, y lo asimila a la protesta social criminalizándola, ¿cierto? Hace igual delincuencia, protesta social, y son dos cosas absolutamente distintas. Y el caso del, por ejemplo, del trabajador asesinado es una expresión de lo que se está sucediendo ahí. La cantidad de huelgas y movilizaciones son reprimidas por carabineros. De distinta manera, ahí está la represión. O sea, lamentablemente el carabinero, ahí en esa parte, cumple la labor de ser guardián de la propiedad privada y guardián del empresario. Y así pegan palo para todos lados, así son. Ellos dicen, bueno, nos mandan. Claro, nos mandan, por la autoridad política nos manda y la autoridad policial nos manda. Y se genera esta idea de la criminalización de la política. Entonces, es una construcción de años. Y de tal manera que para mucha gente le hace como un sentido común, ah, sí, pues está haciendo desorden. Mm. Entonces, te generan una cuestión que no hay en ninguna parte del mundo. En el mundo existe el derecho a huelga y tú te puedes ir a paro cuando estimes conveniente como trabajador en una negociación con tu patrón. Y la huelga significa que no haya producción. Pero en Chile hay un sistema de huelga que te permite que se siga produciendo. Y además las reformas actuales, eso no se va a cambiar. E incluso se va a reforzar, porque hasta tu mismo sindicato con estos servicios mínimos va a tener que ser el propio rompehuelga. Imaginemos todo el lío que va a significar eso. O sea, es peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha criminalizado. Y ya llevamos varios muertos de movilizaciones. Está el compañero Quinchillao, ¿cierto? Juan Pablo Jiménez, que ahí está en Veremos, Rodrigo Cisterna, que el claro. Carabinero no le pasó nada, claro, supuestamente pero los carabineros te tiran a matar al tiro, siquiera te hacen, y la cantidad de gente apaleada, la cantidad de gente lesionada. El trabajador tiene derecho a defenderse, tiene derecho a defender. Yo creo que no hay ningún trabajador en Chile que no quiera seguir trabajando, que quiere mejores vidas, una vida más digna, y para eso tiene que movilizarse, porque el otro no le resulta. ¿Qué va a hacer? ¿Tiene que andar de rodillas siempre? ¿Tiene que andar de rodillas? No, pues ya hay sector trabajadores que afortunadamente no dicen, no, pues, basta. ¿Qué, hasta cuándo la cuestión? Si aquí lo que existe lo producimos los trabajadores, y tenemos nuestros derechos, ¿por qué no vamos a tener nuestros derechos a estar organizados, tener mejor sueldo, más vida digna? Entonces, hay un intento. Ahora, ese intento, obviamente, quieren asociarlo, ponte tú, el que protesta lo quieren asociar igual a delincuencia. Ese es como la... Ve, los titulares, los diarios, que además son de los mismos dueños, que son los dueños de las empresas, los dueños de las farmacias, ¿cierto? Los dueños de la AFP, son los mismos, entonces te presentan como igual. Y hay mucha gente que a lo mejor todavía no tiene el raciocinio suficiente, le parece igual. Entonces, obviamente que tenemos que denunciar esto, porque el primer derecho humano es el derecho a la protesta, como decía un abogado. Porque si no podéis, o sea, ¿qué derecho humano vais a defender si no tenéis derecho a alegar? pero por una alegar efectivamente. ¿Y qué saco yo? Estos tipos son muy chistosos y dramáticos y cari raja, porque te dicen, no, si usted puede opinar, pues mándeme una carta, y como las cartas que uno va a entregar a la moneda, ¿de qué sirve? Como un gesto que uno dice, señora presidenta, pienso esto. Y obviamente no la va a leer porque deben ser sus asesores. Es una participación, a ver, como dijéramos, funcional. Es lo que quieren hacer con este fraude constituyente. Oye, van a hacer cabildo, le van a consultar a todo el mundo, pero no es vinculante. Claro. O sea, al final de cuentas podéis decir las cosas que queráis, perdón con la palabra, pero después deciden ellos, pues. ¿Cómo es la cosa? Exacto. Vamos a continuar con Leandro. Leandro, el bloque que viene, démonos a todo lo que es la crítica, tratemos de esquematizar bien para llegar preparados para el jueves, a la reforma laboral. Digamos, de alguna manera, como dijiste tú, si el primer derecho a la protesta, justamente este programa lo estamos haciendo para hacer ese llamado para la jornada de movilización de este 6 de agosto. Vamos a escuchar otra canción, ¿no es cierto, DJ Clotario? Vamos con Los Jaivas, y esta se llama Desde un Barrial, y volvemos a hablar con Leandro Torquio del CIUS. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, seguimos aquí en esta entrevista. Estamos haciendo a uno de los miembros del CIUS, a Leandro Torquio, para hablar un poco de la jornada de movilización del día 6 de agosto, pero también de la reforma laboral. Leandro, creo que es tiempo un poco de alguna forma, justamente ese discurso ese relato que se va a llevar a discusión a la calle, porque esa es la idea, cuando de alguna manera es también intercambiar posiciones con otros trabajadores, probablemente muchos de ellos apáticos o probablemente muchos de ellos bastante reaccionarios, que se acercan como a discutir, no a pedir información. La mayoría de la gente que se acerca es como a criticar. Y increíble como una buena, digamos, base argumentativa o una crítica que lleve a la crítica, es decir, que se vaya a la casa pensando y toda la cuestión, puede ser, al menos yo lo he vivido así, es bastante efectivo. Como que se genera al menos un encendido de esa mechita, digamos, que habita en el resto de todos. Y la sumisión no creo que sea algo natural. No lo sé, solo lo podrían decir antropólogos. Pero en lo que a nosotros nos concierne es algo moralmente inaceptable. Y te quería pedir una ayudita para que vayamos como esquematizando un poco este rechazo a esta reformilla ideológicamente falsa. ¿Qué sería la laboral? Sí, pues esa es la definición. Mira, nosotros aquí no estamos diciendo de que, como dijéramos, invalidando así de por sí otros caminos. Hay personas que creen y pueden tener su argumentación, su nivel de acción, que se pueden hacer cambios haciendo estas reformas, ¿cierto? Yo me he encontrado con muchos trabajadores que dicen, bueno, pero entre que quede la cosa como está y hagamos una reforma, hagamos este cambio, mejor que hagamos este cambio. Entre que me paguen 50 pesos y me paguen 100 pesos más, mejor los 100 pesos, los 50. Ya, está bien, es una opción, para nosotros no es criticable. Lo que nosotros estamos diciendo, sí, es que desconfiamos a partir de nuestras vivencias, nuestras prácticas, no le creemos a este camino de cambio institucional. ¿Cómo se ha llevado? Con los mismos patrones que han estado siempre, con los corruptos que han estado siempre, no creemos que esos cambios sean significativos. Ahora, no están proponiendo un nivel de cambio, es cierto, pero esos cambios no van a afectar o no van a solucionar los problemas centrales de los trabajadores. Se pueden presentar como un avance, pero un avance tan insignificante que no vale la pena, a nuestro juicio, luchar por ellos. Porque hay que ir, particularmente hoy día, por cambios más de fondo. Tampoco estamos proponiendo cambiar el sistema capitalista, como algunos, porque algunos nos dicen, ustedes son los monos con navaja, que no quieren todo o nada, digamos. No, lo que nosotros estamos diciendo es algo muy simple. Mientras no exista organización de trabajadores, movilización de trabajadores, cuestiones mínimas para los trabajadores, eso es lo central para nosotros. Y pensamos lo que ha propuesto la CUT y lo que ha propuesto la nueva minoría, o la nueva pillería, como quieren llamarle, la derecha, no va en esa dirección. Esa es nuestra idea. Otros que defiendan que va en esa dirección. Pensamos que allí no van a haber cambios sustantivos. Es más, van a haber cambios negativos. Por ejemplo, ¿qué cambios nosotros? Que ofrecen algunas cuestiones que aparentemente son positivas y pueden ser positivas. Pero ¿cuáles son los cambios negativos? Que a cambio de eso, mayor flexibilidad laboral. En el fondo eso. Se ratifica que la negociación está al interior de la empresa. Van a negociar eso. Y al final, ¿qué va a pasar? Estos servicios mínimos, ¿qué son? Un retroceso. Esto se enfrenta a una... Y incluso ahora ya se está argumentando que van a poder elevar los quórums para organización en los sindicatos o expresiones sindicales o de delegados en las pymes, que son 4,5 millones de personas, que son, pase lo que pase en esta reforma laboral, van a seguir estando como trabajadores olvidados, con sueldos mínimos miserables, como el que sí. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que a eso no le creemos, simplemente no confiamos. ¿A partir de qué? A partir de lo que ha pasado. No a partir de un problema ideológico, sino. ¿Por qué le decís que creyendo así? No han mentido. y va a ser una cuestión peor. Entonces lo que nosotros decimos, organízate, pelea y hácelo de hecho. Esa es nuestra... Ahora, eso es la medida que vaya a... Es una apuesta. No podemos decir, esta es la solución para todo, somos iluminados. No, es algo histórico en el movimiento sindical chileno. Sin organización, sin expresión, sin expresión callejera en concreto, no hay posibilidades de cambio. Eso está en la historia de Chile. No es tampoco una cuestión imaginada en un libro, sino que está en nuestra experiencia, en lo que nos enseñó Luis Emilio Recabarre, en lo que nos enseñó Clotario Blé, en concreto que son los padres del movimiento obrero chileno. Entonces, esta reforma no va a cambiar sustancialmente la vida del trabajador chileno, no va a cambiar en nada que no va a elevar el nivel de sindicalismo, que es lo que necesitamos, no va a permitir negociación supraempresa. No va a permitir, por ejemplo, que va a seguir siendo una negociación reglada. Entonces nosotros decimos, ¿por qué los trabajadores tenemos que avalar eso? Ya, lo hacen, lo van a hacer, como hasta el momento hemos vivido. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer la otra cosa. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo en el fondo, ¿cierto? Y estamos haciendo una opción argumentada. Tampoco decimos que es la única ni que es la panacea. Es lo porque el CIU se va a jugar y estamos llamando a todos los trabajadores. Ahora, nosotros el día 6 lo que pretendemos es justamente conversar, hacer una gran jornada de agitación, de propaganda, de movilización, para hablar de estos temas. Para hablar de que el trabajador tiene que participar, que tiene que organizarse, que no me puede creer a mí, ni a ti, ni a, así como a, sino que tiene que participar, porque si no participa, no van a haber cambios. Que los cambios van a ser algunas cúpulas iluminadas, ¿de qué? De gente que está ahí porque el Estado le chorrea plata. O tiene que ser la organización. ¿Qué es lo que están demostrando los conflictos? Los pescadores se están movilizando. La gente del subcontrato del cobre está demostrando que ellos tienen que movilizarse abajo para exigir. Y fíjate que el acuerdo marco que ellos podrían lograr y que Codelco se abrió, no es en base al código laboral. ¿O no? Exacto. Claro, entonces, lo que mencionaste anteriormente. Empujarlo, o sea, en realidad no dejarse llevar por lo que es legal para poder conquistar lo que es justo. Sí, así, ese en el fondo es nuestro mensaje. Y ahí queremos hacer una diferenciación y queremos mostrar un camino, es una pequeña llamita de esperanza, pero por lo menos los que estamos en el CIU estamos convencidos de esto y hemos empezado a caminar conjunto. E invitamos a todos los sindicatos, a todos los que quieran organizarse en esta cuestión que no es fácil, no es una, como lo hemos dicho, ¿cierto? Hay que limar hasta experiencia entre nosotros, etcétera, etcétera, pero necesitamos esta unidad, una unidad de lucha, de pelea, una unidad que defienda los intereses de los trabajadores y que no sea funcional, sobre todo hoy día, al gobierno de turno. O sea, ¿a quién defendí? ¿Al gobierno o a los intereses de los trabajadores? No, es que no es contradictorio, es que nosotros decimos, sí es contradictorio en Chile hoy día, pues. A lo mejor en teoría en el libro no es contradictorio. A lo mejor con Allende no era contradictorio aquello que nos sentimos interpretados en algún momento con un proceso de ese tipo. Otros no se sienten, que están en el CIU también no se sienten una diversidad. Pero hoy día sí es contradictorio, porque este gobierno le hace caso al empresariado y a los norteamericanos. ¿Cierto? Incluso esta burla que fue la reforma tributaria, no fue tocado ningún interés de ninguna empresa transnacional. Como decía, bueno, no tenemos plata ahora para la educación. Es que eso te iba a decir. Sí. De hecho, ahí por ahí hay otro tema también. O sea, es como una... Yo creo que es un buen argumento como para hacer el llamado a hacer más fuerte también la movilización. Porque de alguna manera la reforma va a salir mucho más pobre porque los trabajadores siempre han sido monedas de cambio, digamos, para los equilibrios macroeconómicos. Como con el tema del salario mínimo, o sea, no, en el fondo no subirlo mucho porque se desestabiliza. A mí siempre me parece una contradicción, no puedo entender que un sistema económico o un modo de producción se desestabilice porque los que producen la riqueza estén mejor, o sea, no puede ser que se sustente justamente la precariedad, pero a mí nos parece que en Chile sí, pero fíjate, se supone que la economía es para el bienestar de la sociedad. Y aquí la economía, lo que se entiende por economía o esto... La economía capitalista. Claro, la economía es para que los tipos ganen más. Mira, estamos supuestamente en una crisis, hablan de crisis, y por lo tanto hay que volver a recalcar la productividad, que siempre te, como que te cagan en la productividad, pues siempre es como el batallito de caballo, de caballo los tipos, ser más productivo, y para ser más productivo, en el fondo ellos le llaman productividad que ellos ganen más. Eso se traduce en la práctica. Y resulta que lo último, entiendo yo que lo último, los tipos siguen teniendo ganancias millonarias, po. ¿Dónde está la crisis? ¿O quién se lleva la crisis? ¿Verdad? Claro, la crisis la vivimos nosotros. Ahora, hay otro fenómeno de por medio acá, porque habría que analizarlo en algún momento, es que son los sectores de trabajadores más precarizados. Ahora, hay sectores de trabajadores que están coartados y que son fundamentales y que tenemos que apelar a la conciencia de los trabajadores. Claro, hay trabajadores que ganan harta plata, ¿no? En el cobre, en los puestos, el sistema obviamente te genera eso, pero tenemos que apelar a la conciencia de trabajadores con otros trabajadores, que esa es una riqueza de todos los chilenos. Esa es una riqueza que tendría que ser, no la plata que le pagan a los trabajadores, sino en general tendría que ser distribuida en el país de distinta manera. Entonces, para solucionar Chile, necesitamos nosotros también una conciencia de clase global, po, no individual. Porque si entra y bueno, aquí como voy yo nomás, no, aquí como vamos todos, po. Es el sindicalismo de clase. La preocupación colectiva, el derecho del que gana más, el que gana menos. Y eso es lo que tiene que hacer una construcción de un nuevo tipo de sindicalismo. Que además dé cuenta de algo que se agotó, que es la dificultad nuestra, que anteriormente el sindicalismo... Nosotros somos reminiscencias y todavía nos cuesta parir el mundo nuevo del trabajo, porque somos de la producción fordista en un momento determinado, de un tipo de sindicalismo, y hoy día es otro tipo de expresión. Entonces hay que buscar también lo que nosotros estamos haciendo también, una firmeza, organización, lucha, concepción de clase, cierto, movilización, exigencia, unidad, pero también tenemos que abrirnos paso a que, de qué manera inventamos formas que los trabajadores, las pymes, o otro tipo de trabajadores se organicen de distintas formas, y a lo mejor el sindicalismo... hay que abrir la concepción del sindicalismo, pero esos son detalles, bueno, que... Absolutamente, sí. O sea, un buen árbol, lo primero que tiene son las raíces bien puestas, claro. Son como los principios, esas directrices mencionaste, sí. Tú, pero tiene que ser flexible. Si el sol está saliendo para allá, se va a inclinar para allá, claro. Es lógico. Vamos a ir con la última canción, vamos con esto, es Siniestro Total, y esta ya para ponerle un poquito de ritmo y a ir cerrando, para entrar, digamos, más que todo a despedir el programa junto aquí a Leandro Torquio del CIUS. Vamos con esta canción que se llama Más Vale Ser Punky. Volvemos ahora con, bueno, ya estoy para ir despidiéndonos. Primero te agradecemos, Leandro, mucho tu presencia en el día de hoy. Nos vemos el jueves. Por supuesto, vamos a estar allá. Pero antes de despedirnos, quiero que hagáis un llamado para la jornada de movilización del día 6. Gracias por la invitación. Bueno, llamar a todos los trabajadores, a trabajadoras, al pueblo, a la señora dueña de casa, al estudiante, a todos, a que nos expresemos este 6. En esta idea de rebelarte contra el sistema, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para denunciar estos falsos cambios. Y depende de ti cómo lo hagas, en un proceso que empieza desde, que empezó y empieza desde ahora. Revélate, ojalá, todos los días. Gracias revelarse. Por la invitación, nos vemos. No, muchas gracias, Leandro. Saludo a la gente del Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical. Está el llamado abierto a todas las organizaciones. Por el mismo espíritu que nos plantea Leandro, no es que si os quiera acabronarse de la fecha, todo lo contrario, una fecha, digamos, entregada para movilizarse, para rebelarse, como es esta consigna que puede ser sonar tan simple, pero que falta mucho por llevar a cabo, digamos, por ejecutar. Agradecemos a Diego Clotario, como siempre, todos los jueves ahí por su gran labor en las perillas, y a ustedes que nos escuchan, los dejamos invitados a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores. Tenemos el próximo lunes nuevamente Coro Nuestras al aire de 8 a 9 y repeticiones los martes. Si quiere ahí difundir lo que fue esta conversación con nuestro gran invitado aquí, Leandro Torquio, mañana la pueden escuchar y cuéntele ahí a sus compañeros de pega, sus compañeros de del sindicato, del liceo, de la universidad, o ahí sus vecinos, ¿ya? Porque hay que ir difundiendo, hay que conversar, hay que discutir, hay que romper esa separación, esa desconfianza que muy bien nos dejó claro aquí Leandro, que parece es la herencia más fuerte que nos dejó la dictadura, esa desconfianza al otro, y que nos tiene tan mal. Vamos, bueno, nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y nos, como les decía, sigan escuchando la radio sindical de Chile, la voz de los trabajadores. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.